Bienvenidas entidades de la red, unidades cyberpunk, mentes inquietas, científicas, inteligencias artificiales y agentes del FBI. A una nueva edición de Código Fuente, un podcast hecho por hackers y para hackers. Gracias por escucharnos. Comenzamos. Hoy hablamos con Carlos Sánchez Almeida. Identifícate. Hola, me llamo Carlos Sánchez Almeida y soy abogado. Usuario. Carlos. Contraseña. Ninguna. Bueno, otro de esos grandes referentes de nuestra comunidad, otra de esas voces críticas que siempre es un placer escuchar, por su bagaje, por su conocimiento, por su elocuencia. Hoy tenemos el placer de hablar con el abogado especializado Carlos Sánchez Almeida. Bienvenido a Código Fuente y muchas gracias por participar. Muchas gracias a vosotros por la invitación. ¿Cómo explicarías qué significa la palabra libertad a un alienígena? Mira al sol, piensa todo lo que se expande, cómo va creciendo esa burbuja de luz, de calor y imagínate que se expande ilimitadamente. Eso es la libertad. Qué bueno. Sobre el tema de la libertad y más en concreto, aquello que nos afecta en su vertiente digital, aunque traspasa sin duda, como ya hemos explicado en capítulos anteriores de Código Fuente, al ámbito de lo individual y lo cotidiano, me gustaría hablar contigo del software espía del grupo israelita NSO, conocido como Pegasus, y mencionar, por qué no, otros software que seguro conoces, parecidos y predecesores como Sitel. De Sitel, puedo decir que España destinó un 30% del presupuesto de defensa para adherirse al mismo y que después Interior ha ido alimentando con 15 millones anuales, según se viene publicando en el BOE, desde 2003. Sin embargo, en un principio España no admitió ser cliente de NSO, aunque más tarde supimos que había sido empleado para espiar los teléfonos móviles pues de políticos como Roger Torrent y Ernest Maragall. ¿Puedes explicarnos un poco tu visión sobre este tema? Bueno, mi visión es la que desde hace muchos años, creo que fue un ejecutivo de Sun, que es el que dijo que olvídese, no hay privacidad. O fue Larry Page, o no sé, fue alguno de estas de estos gurús que nos bombardean frecuentemente con sus tonterías. Lo que sé es que no hay privacidad para el ciudadano corriente, hay privacidad para quien se la puede permitir. Pero en estos momentos no tenemos ninguna privacidad. Y teniendo en cuenta, además, lo que estamos viendo de los agentes que se encargan como las víctimas de las filtraciones, pues realmente ni siquiera la policía nos puede proteger. Cuando digo esto, lo digo conscientemente de que tengo que enfrentarme a un juicio donde defiendo a una persona a la que le acusan 5.000 mozos de escuadra de haber filtrado sus datos. Inicialmente, cuando empezó ese caso, se pretendía que mi cliente era Phineas Fisher. Sí, podemos decir incluso que la privacidad, al final, es un privilegio capitalista, ¿no? En el sentido de que quien pueda pagarla, quien pueda pagarse una VPN, quien pueda pagarse unas redes alternativas, puede acceder, pero el resto estamos expuestos. ¿Qué privacidad tienen en China? ¿Qué le dirías a alguien que está empezando a comprender la realidad digital que le rodea? Que vuelva a los libros cuanto antes, que todavía quedan muchas librerías de viejo para leer todo lo que necesite. Que todavía está a tiempo de no estropear su vida metiéndose en Internet. Pero bueno, desgraciadamente ya será tarde. Esta persona ya está en Internet. Oh, justo además, me viene a la mente el tema un poco que lo acabas de comentar de la brecha esta digital, ¿no? Cómo las administraciones hacen dependientes de la tecnología, pues la gente mayor, etcétera. Por ejemplo, pues con las notificaciones oficiales a través de redes comerciales como Twitter o Facebook, o la cantidad de acciones digitales, en ocasiones con certificados y firmas que son difíciles de entender y de conseguir, pues para hacer temas mundanos o temas que tienen incluso que ver con la salud. ¿Consideras que los ciudadanos disponen de herramientas para no quedarse apartados de esa mal llamada transición digital? Mira, yo te respondería a esto explicándote un poco lo que es mi vida. Mi vida consiste en hablar desde el futuro hacia el pasado. Concretamente, hablo desde el siglo XXI y me dirijo a un público que está en el siglo XIX a todos los efectos, que son los jueces. Los jueces están a todos los efectos, no por culpa de ellos. Ellos están muy, muy puestos al día. Hay algunos que tienen cuenta de Twitter con muchos seguidores. No, el problema no es este, el problema es el concepto. ¿Cómo funciona realmente la ley de enjuiciamiento criminal? Es una ley que sigue a día de hoy anclada en el pasado en muchos aspectos. Se ha intentado reformar muchas veces. Y el gran problema que tenemos nosotros es tener que explicarle al juez con lenguaje de hoy en día algo que cuesta entender, que realmente es una realidad binaria, digital, completamente distinta a la que tienen normalmente en juzgado. Entonces, tengo que buscar peritos, tengo que buscar gente que sea capaz de dar una versión muy didáctica de sus conocimientos profundos de Internet. Y bueno, no siempre es fácil. A pesar de los peritos con los que trabajo, que son excelentes profesionales, no siempre es fácil conseguir mencionar, explicar esto. Yo siempre pongo como anécdota que cuando nosotros empezábamos con los CDs y DVDs, los jueces estaban descubriendo el fax. Ahora que todos trabajamos desde la nube y con tarjetas de memoria, pues en los juzgados son incapaces de abandonar el CD. Para cualquier cosa te dan un CD. Y no son conscientes de que la mayor parte de los ordenadores que se venden hoy en día en el mercado ya no tienen CD. No tienen lectora de CD porque ni falta que hace. Y esto es sistemático. Y nos pasa con los profesionales y desgraciadamente nos pasa con las leyes. Las leyes no se actualizan y siempre se redactan mucho más tarde de cuando hubiesen sido necesarias. Sí, esto me recuerda, yo tuve que hacer un pequeño peritaje también para acompañar, para ayudar técnicamente a un abogado que conoces, conocido también de tu región, de un chaval de 16 años que acusaban de haber hecho una denegación de servicio distribuida en relación un poco a las elecciones catalanas. Y recuerdo que hice, yo creo que me avisó también porque cuando aquello estaba trabajando en software, en Ufonet, que precisamente sirve para esto, y le acusaba, digamos, la Guardia Civil a este chaval desde la ADSL de su casa, digamos, de haber conseguido algo que, bueno. Y recuerdo que yo lo puse en lenguaje técnico, todo, digamos, una explicación técnica, científica, de que, bueno, pues que él solo no había podido ser. Además, le acusaban a este chaval porque habían encontrado unos manuales, digamos, ni siquiera había una prueba fehaciente, no tenían nada, ¿no? Y recuerdo que el abogado que me llamó, digamos, que me dijo, oye, ¿puedes preparar esto? Me dijo, muy bien, o sea, muy bien, pero no van a entender nada, absolutamente nada. O sea, no hay nadie técnico al otro lado, tienes que explicar esto de otra manera. Y la verdad es que me llevó muchísimo tiempo poder llevar eso a un lenguaje, digamos, entendible. El lenguaje más sencillo, cuanto más breve y sencillo, más difícil es. Y te lo digo desde una reciente experiencia que me había comprometido a no volver a escribir en Twitter, con lo cual la última campaña que hemos hecho desde la plataforma en libertad de información la he hecho en IQUS. En IQUS, e intentar contestar una cosa, una idea. En 17 sílabas es la cosa más difícil del mundo. Es mucho más fácil dedicarle dos libros. Háblanos de algún proyecto que te resulte especialmente interesante. Pues yo creo que la Wikipedia. En estos momentos, con diferencia, es la obra más monumental que ha parido Internet. Y todos la podemos editar, todos la podemos leer, consultar. Y yo lo considero una auténtica maravilla. Desde mis recuerdos de niño que me sentaba en el sofá a leer la enciclopedia horas y horas pasando de un volumen a otro, a la maravilla que tenemos ahora. No sé, las recientes generaciones están más acostumbradas. Para mí, a mí me parece absolutamente fascinante, de la misma manera que me parece fascinante los videojuegos. Es algo que los que hemos crecido sin ellos no podéis entender el salto cualitativo que ha sido. ¿Qué debe saber quien dice que no tiene nada que esconder? Pues lo primero que tiene que ser alguien aburridísimo. No sé, de verdad. Es como si me dice, yo no necesito derechos fundamentales. Coño, ¿para qué tienes la intimidad? O sea, la intimidad es un derecho fundamental como la libertad de expresión, como cualquier otro. Entonces, renunciar directamente a él porque no exista técnicamente me parece un absurdo. O sea, yo pienso que hay que aspirar a llegar al máximo en la ejercicio de nuestros derechos, y si la intimidad está ahí, pues tenemos que ser capaces de al menos de autoadministrarla. Sí, la analogía que hacía Snowden era un poco con la libertad de expresión, que decir que uno no tiene nada que esconder es como decir que uno pasa de la libertad de expresión porque no tiene nada que contar. Interesante, me pareció, digamos, una analogía bastante buena. Sí, me parece muy adecuada. Es que ese es el tema. Es decir, es que ¿qué pasa? Como no tienes nada que decir, no quieres libertad de expresión, no quieres dársela a los demás. Como no tienes nada que esconder, no consideras que los demás tienen derecho a la intimidad. Es una posición tonta y, desde mi punto de vista, absurda. Sí, y además egoísta, porque como hemos demostrado, la privacidad no depende del individuo. O sea, tú puedes ser una persona muy paranoica, puedes ser una persona que cuida de su privacidad, pero si a tu alrededor o la gente que amas, incluso sin saber, está liqueando esa información, está filtrando, no sirve. O sea, hay que educar también a los que hay alrededor. No es una cosa individual, no es un único nodo. La privacidad, ya hemos dicho que es un privilegio y que además cuesta muchísimo pelear. Porque esto, decirle a tus colegas que igual el WhatsApp no es la mejor manera o ciertas herramientas y que tú pues no utilizas el móvil igual que ellos o demás, es algo además que un poco que te aísla de ciertas cosas. Entonces, yo creo que también es una manera egoísta, ¿sabes? De decir, mira, yo paso de todo. Estoy de acuerdo, sería egoísta esa posición. Cuéntanos alguna anécdota hacker, tuya o no, que haya o no prescrito. Pues quizás la primera de todas. O sea, una cosa que me pasó en una BBS. Adelante. Era una BBS, bueno, en aquella época, no sé si tú llegaste a vivir lo que era la VisionNet, la Virtual Vision, los sistemas Fido y demás. Llegué al final de Fidonet, más o menos. De Fidonet. Red BBS. Bueno, había bastantes redes. Y entonces había una que yo le tenía un especial cariño porque había mucha gente de Barcelona, que era la Virtual Vision. Y en la Virtual Vision, que se usaba paquetes de información para cruzar los mensajes, era un sistema de mensajería. Y entonces un buen día me enteré que una BBS bastante conocida, no sé si era Mega Yes o Yes, no me acuerdo ahora el nombre, fue hackeada. Y por el mensaje, mira lo que te digo, por el mensaje del hacker, supe quién había sido. Le llamé y me dijo que sí, que era él. Y me dijo, ¿y cómo lo has sabido? Y digo, pues simplemente leyendo tu forma de escribir. Por tu forma de escribir, habías dejado una huella, habías dejado un rastro. Nadie escribe como tú. Y como nadie escribe como tú, pensé que eras tú. Y encima me lo has confirmado, pues. Ese fue el primer hacker que conocí en persona, además. Sí, recuerdo un poco a Ted Kaczynski y también lo importante que es la semántica, ¿verdad? Que al final la forma de escribir también nos define. Mira, en mi caso, en concreto, un día me lo dijo un editor que tuve, mira, tú siempre dejas dos puntos, dos espacios después del punto. Solamente por eso ya sé que eres tú. Pues aprovechando también que estás con nosotras y tu enorme bagaje, digamos, en diferentes casos relacionados con hacking. Por cierto, me viene a la mente el caso mítico de Ispahack, allá por el 98, donde el único acusado, además, quedó absuelto. ¿Puedes hablarnos de algún caso jurídico de mayor actualidad en el que hayas estado presente y que consideres, de un modo u otro, especialmente relevante? Bueno, pues realmente tiempo no pasa para determinadas instituciones, para la Administración de Justicia, para las policías y demás. Y lo cierto es que la forma de actuar de hace 20 años sigue siendo la presente. Y el problema es que actúan para la propaganda gubernamental. O sea, el gran problema del hacking es que se utiliza siempre como cabeza de turco para echarle la culpa a alguien, porque se trata de una materia demasiado oscura donde se piensan que los periodistas no van a intervenir. Entonces, bueno, pues lo mismo que pasó en el caso Ispahack, desgraciadamente lo tuve que ver unos años más tarde con el caso Anonymous. Los dos casos Anonymous en los que he participado, uno fue un juicio que tuve con la excelente colaboración de Miguel Capuz y David Maestu en Gijón, contra tres personas acusadas de Anonymous, y era un auténtico despropósito el caso de arriba abajo. O sea, desde el principio habían estado investigando sin que hubiese ni siquiera denuncia judicial, se habían accedido a conversaciones sin prevención judicial. Bueno, realmente un despropósito. Pero es que mucho más despropósito fue el otro caso, el que se archivó sin que llegase a juicio, y ese sí que era, pero absolutamente lamentable. Se acusaba de haber facilitado la lista de los nombres de agentes del Grupo Especial de Operaciones, la dirección de dos ministros, concretamente de los que habían dado nombre a la ley Sinde-Wert, concretamente. O sea, tanto Ángeles González Sinde como Wert pusieron denuncia. Bueno, fue un despropósito. Bueno, pues después de investigar un montón de tiempo a la gente, acabaron archivando el caso. El propio fiscal que se había opuesto a nuestros recursos pidiendo el archivo, pues acabó pidiendo el archivo. Y bueno, realmente patético, pero es lo que hay. Y todo eso sin mencionar el famoso episodio de las máscaras anónimas. Sí, sí, claro. Aquel caso que vimos toda la comunidad, el de la cúpula de Anonymous, que fue alucinante, fue ridículo y que estaba claro, además. Pero como bien sabes, esto hay que demostrarlo, hay que ir ahí. Esa es tu gran labor, ir ahí y poner a esta gente en su sitio, porque aquello fue, incluso a nivel de la comunidad, visto desde fuera, algo patético. Ahí lo que intervino fue, está clarísimo, la necesidad de justificarse por parte de jefes de policiales ante lo que estaba pasando en las plazas españolas durante el 15M. O sea, nadie sabía quién estaba detrás del 15M. Los que habíamos estado en la organización de los diferentes colectivos que confluyen en el 15M, No Les Votes, Democracia Real Ya, Juventud Sin Futuro, Estado del Malestar y otros más, sí. Pues no tenían una cabeza visible, no había una cabeza que cortar. No es lo que pasó Podemos después cuando se pretendió organizar el conflicto mediante partido. Cuando hay un secretario general, al secretario general se le puede cortar la cabeza. Cuando no hay cabezas visibles, no se puede cortar. Y precisamente como no podían cortar cabezas, fueron a por quien que ellos consideraban que había hackeado la Junta Electoral Central, que era un grupo de personas que ya las tenían investigadas de hacía tiempo. Bastaba que operase cualquier acontecimiento externo para hacerlas salir a la luz. Y esas personas actuaron como cabeza de turco de una forma clara. sea, se montó toda la operación en 24 horas, en 24 horas estaba puesta la denuncia y estaba y estaban deteniendo a gente. Algo que solamente podía pasar porque ya lo tenían premeditado. Y la única función de todo ese caso era propaganda gubernamental, hacer creer al pueblo que lo tienen todo controlado y que pueden detener en 24 horas al responsable de una revolución. Muy patético. Sí, me hace además especialmente, me chirría bastante, ¿no? Porque en este caso bien que apuntan, ¿no? Bien que apuntan unos chavales y tal, pero cuando va contra los ciudadanos, cuando estos intereses, cuando estos hackeos atentan también contra las instituciones que han pagado muchísimo dinero por unas aplicaciones que han hecho sus colegas, bien que dicen que han sido Rusia o China o un ente cualquiera, pero cuando tiene que ver realmente con sus intereses, sobre todo políticos, que trasluce detrás, sin duda, económicos también, bien que acusan a gente, ¿no? Bien que cogen encima, además, suele ser gente jovencita que le encuentran un manual o que, yo qué sé, o que les pillan hablando ahí en un chat y dicen, bueno, pues este es el culpable de todo. Bueno, pues desgraciadamente es una forma de actuar que ya desde los primeros textos que están disponibles en Internet se hablaba de ellos. O sea, de hecho, hasta la Declaración de Independencia del Ciberespacio de John Perry Barlow habla de ello, o sea, de que vivimos, o sea, de que tus hijos viven en un mundo en el que tú siempre serás un inmigrante. El tema es ese, o sea, que desgraciadamente se busca siempre a una persona que piensen que no les puede hacer daño después. ¿Qué opinas del periodismo de Julian Assange y de WikiLeaks? Bueno, ¿qué es periodismo? O sea, lo primero que hay que decir es que no deja de ser periodismo, o sea, las revelaciones le llegan al medio sin saber, le llegan a WikiLeaks, sin saber cómo se han obtenido las grabaciones, si dicha filtración es lícita o ilícita, y entonces lo que hace el periodismo, lo mismo que hace William Assange, no es diferente Julian Assange o hace WikiLeaks no es diferente a lo que puede hacer The Guardian o El País cuando publican una exclusiva sobre los papeles Pandora. Es exactamente lo mismo. Es periodismo y tiene que tener la misma protección de derechos de fuentes que tiene la prensa tradicional. Sí, ahí hay una cosa, yo te lo comento un poco desde la perspectiva del hacker, del filtrador, y es que existe una dicotomía o un gran problema o una gran decisión que tomar cuando se tienen ciertos papeles, que es dónde llevarlos, dónde publicarlos. Es decir, ¿dónde llevas esas filtraciones? Porque al final se escapa un poco de la idea que tú tienes, digamos, imaginando que tienes unos datos que consideras relevantes para el público, ¿de qué uso van a dar esos periódicos? Te quiero decir, tú imagínate un hacker aquí que tiene una filtración y dice, ¿dónde voy? ¿Al País? ¿Al ABC? ¿Dónde voy? ¿A Público? ¿El Diario? ¿Sabes? Quiero decir, voy al extranjero. Digamos que yo creo que WikiLeaks también daba esa oportunidad de ser un intermediario entre ese paso al que se enfrenta ese filtrador o esa filtradora, de luego saber moverlo, digamos, con una red de periodistas en las cuales, como bien dices, esa fuente no es conocida, actúan ellos como fuente. Digamos que esa dicotomía de las filtraciones siempre ha estado ahí. Hay otra gente que considera el full disclose, como bien sabes, ¿no? Que directamente pues mueven los datos, los pegan en bruto y tal. Yo creo que WikiLeaks estaba en esa línea bastante necesaria, porque al fin y al cabo los periódicos, ciertos medios se deben también a sus accionistas, aunque hay otras fórmulas. Entonces, también la manera en la que priorizan esa información que se va a filtrar a lo mejor no es la adecuada, a lo mejor centran sus filtraciones, digamos, en sus intereses políticos del momento y no lo sacan todo en bruto. Quiero decir, ahí hay un poco de trasfondo también que yo creo que WikiLeaks estaba dando en la clave. Pues vamos a ver, yo lo que le aconsejo a alguien cuando quiere pasar información, cuando tiene información muy confidencial, me recuerdo además, mira, es curioso, una conversación con este mismo sistema, a través de este mismo sistema, con la persona que filtró los datos de las tarjetas Black. Me preguntaba quién era la mejor publicación o el mejor tipo para publicar esto. Dice, no vayas a un periódico directamente, ves o a un abogado o a un periodista, que son las dos únicas personas físicas que tienen garantizada en la Constitución Española el secreto profesional. Todo lo demás, ni, por supuesto, no te fíes tampoco de un cura. ¿Eh? El tema Y el tema es, así fue, así se publicó. Entonces, el tema es, a pesar de eso, muchos periodistas están teniendo problemas por publicar información confidencial porque los jueces pretenden ir por el periodista prescindiendo del secreto de fuentes y al que tienen derecho. ¿Cuáles son las herramientas de hacking que consideras imprescindibles? Pues no sabría decirte porque estoy completamente out de esto, o sea, de lo que son herramientas en la actualidad. Yo conozco los casos por lo que me llegan del sumario. Yo no estoy al día en los zero days ni nada, ni ninguna lista de hacking porque hace mucho tiempo. Estamos hablando del siglo pasado cuando yo tenía conocimientos de algo que se podía llamar hacking. También hay que decir una cosa, en 1992, conectar un módem en un PC ya había que ser muy hacker, porque es que te volvías loco con las IRQs y había que estar leyendo continuamente documentación. A partir del momento que llegó el plug and play y llegaron los sistemas tontos, pues ya dejé de estudiar. Ahí en este caso sería, y más en concreto en tu campo de experiencia, yo creo que mi pregunta sería, ¿es posible hackear las leyes en base a las interpretaciones de los jueces o es cada vez una tarea más complicada? Hombre, las leyes se hackean por sí solas porque acostumbran a estar muy mal hechas. El problema está que una cosa es lo que son la Secretaría General Técnica de Codificación, gente que está preparada para hacer leyes y que la redacta muy bien. Otra cosa son los letrados de las Cortes, que es gente que trabaja muy bien, pero el problema está en los partidos políticos. Los partidos políticos son un desastre redactando cualquier cosa, ya no solamente leyes. Y el problema es que esas leyes responden además a unos intereses políticos concretos, se le nota mucho, y cogerte el BOE una mañana que sale una ley, un real decreto que acaba llamándose ley Z, pues acostumbra a ser una cosa bastante divertida. Es la experiencia del cazador sin necesidad de escopeta. ¿Qué opinas de las criptomonedas? Pues mira, yo en esto soy muy reaccionario. No sé si es llamarlo conservador o reaccionario, como quieras llamarle, pero es algo que nunca me ha gustado. Ya desde que se empezó a hablar de ellas, yo me quedé atrás. Y me quedé atrás porque pienso que es lo mismo que la cárcel y la policía. Lo mismo que la cárcel y la policía, la acuñación de moneda es un privilegio exclusivo del Estado. O sea, el Estado solamente existe para reprimir. Y reprime de varias maneras. Reprime con la Administración de Justicia, reprime con la cárcel, reprime con la policía. Y solamente con esas tres instituciones y con el ejército ya está justificada la existencia del Estado. El tema es que el dinero es, digamos, la zanahoria. De la misma manera que el otro es el palo, el dinero es la zanahoria. Y el control por una autoridad central del Estado es lo que permite la propia existencia del Estado. Entonces, el problema de hablar de criptomonedas, de hablar de monedas alternativas al margen de una autoridad estatal, me da tanto miedo como los mercenarios. Me da tanto miedo como las policías paramilitares. Me da tanto miedo como los jueces justicieros que no hacen su trabajo desde el estrado, sino pasando la información confidencial a periodistas. Me da mucho miedo. Y no me fío de lo que hay detrás de las criptomonedas, no sé las intenciones. Otra cosa es la tecnología blockchain, que puede ser muy útil, pero en lo que es moneda, yo sigo pensando que si quieres guardar dinero de verdad, guárdalo en oro. Recomiéndanos un lugar, una película, un libro, una canción y un videojuego. Pues va a ser muy fácil, va a ser muy fácil porque es mi territorio mítico sentimental. El lugar es Extremadura. La película y el libro es el mismo, Los Santos Inocentes. El videojuego es Red Dead Redemption porque los paisajes de Extremadura son los más parecidos que hay en Europa a los del oeste americano. Y me quedaría una canción, cualquiera de las de Red Dead Redemption. Marca tres objetivos clave para la humanidad que consideras deban cumplirse antes de 2050. No se cumplirán, no se cumplirán de ninguna manera. Pero uno es salir del sistema solar, el segundo es salir de la violencia y el tercero es todavía más difícil, que es ser capaz de salir de uno mismo. En ninguno de los tres casos se cumplirá, porque no estamos capacitados para entender el cosmos. Somos unas criaturas demasiado pequeñas que no podemos ni siquiera dialogar con una estrella. No sabemos por qué estamos dando vueltas al sol, pero sabemos que lo que es el sol es una masa de energía materia primordial que está ahí desde que explotó todo y no sabemos por qué. Si respondiésemos a esa pregunta, podríamos responder las otras dos. Podríamos saber cómo salir de nuestro universo y podríamos saber cómo salir de la violencia asociada a este planeta. Pero desgraciadamente no estamos programados para eso. Tendrá que ser una nueva versión de nuestro código fuente que es la que sea capaz de responder a esas tres preguntas. ¿Qué significa para ti ser hacker? Para mí, ya nada, sinceramente. O sea, es una palabra que se ha desgastado tanto por los medios de comunicación y por las películas que ya no significa nada. De hecho, cualquier información relativa a los hackers está mediatizada. Yo pienso que tenemos que buscar un nuevo nombre. No sé si la palabra informador, alertador de la directiva de alertadores nos puede servir. Testigo protegido. La palabra hacker, en mi imaginario personal, cuando antes de que se pervirtiese todo, pues para mí el mayor hacker de la historia podría ser Leonardo da Vinci o Albert Einstein o alguien así. Alguien capaz de romper con los límites de su espacio-tiempo en un momento determinado de la historia. Hacker, en su momento, es alguien capaz de profundizar en un sistema, conocerlo y ser capaz, a partir de eso, de cambiar completamente el sistema. Es algo que le ha quedado demasiado grande a la palabra. Yo propongo, no sé si estará ya también mal usada, me gusta además etimológicamente, entusiasta, enteosismo, cuando Dios está en ti, cuando tú eres ese Dios. No sé si servirá, pero sí, yo también estoy de acuerdo de que también con los medios, ¿no? Lo comentábamos en otros capítulos, ahora en todas las series, en todas las películas hay un hacker además muy estereotipado, muy lleno de clichés. Sí es cierto que igual debemos redefinir y rediseñar la esencia de lo que significa ser hacker. Tendremos que rediseñarlo experimentando, es la única forma, o sea, lo que se ha hecho siempre. ¿Conoces alguna formación interesante para quienes comienzan en el mundo de la seguridad informática, la programación o las redes? Pues te diría que, no sé, que la mejor formación para lo que es el caos absoluto sería estar en una guardia de detenidos, o sea, lo que es un agente judicial, que es el eslabón más pequeño de la administración de justicia. Yo pienso que esa persona aterriza en un juzgado de detenidos y se le viene el mundo encima. Pienso que sería una formación ideal. Yo pienso que todos los que son profesiones jurídicas importantes, jueces, fiscales, notarios y demás, yo les dejaría solamente un día en una guardia para que aprendan lo que es la realidad y a partir de ahí se pongan a arreglarle la vida a los demás. Pero primero de todo, servir al público. Por cierto, suena un árbol si cae en un bosque, ¿pero no hay nadie presente? ¿Cómo que nadie? Están los otros árboles. Están los otros árboles. Están todos los seres animales. Hablar de nadie, la palabra nadie relativa a la especie humana es muy antropocentrista. O sea, realmente todo el universo puede existir sin necesidad de la especie humana. No nos necesita para nada. Los otros árboles saben que ha caído y que ha dejado de ser árbol para ser otra cosa, quizás mucho más interesante. Pienso en el final, no sé si lo has visto, Misa a medianoche, los dos monólogos finales que hablan sobre la vida y la muerte, pienso que son muy necesarios al margen de la serie en sí misma. Escuchar esos monólogos es muy importante para entender qué somos, qué es la materia, qué es la energía, en qué nos convertimos cuando caemos como un árbol. Es importante saber todo eso y sobre todo no ser el centro del universo como aspira la especie humana. Sobra antropocentrismo y nos hace falta más empatía con el resto de con el resto del planeta y con el resto del universo. ¿A quién te gustaría que le hiciéramos estas mismas preguntas? A Yolanda Díaz, a Pedro Sánchez, a cualquiera de los que aspiran a creer que mandan cuando no mandan nada. O sea, pobrecillos, me dan mucha pena los nuestros políticos. Yo pienso que habría que hacerles caer de una vez del pedestal donde les han puesto los medios de comunicación y sentarte con ellos y decirles, pero sabemos que solamente estás ahí cumpliendo órdenes, sabemos que has estado luchando en una campaña electoral brutal, con insultos, total, para nada, para llegar ahí y descubrir que no manda, que quien manda son otros. Termina la frase, Internet es una herramienta, para... Dejar de decir que es una herramienta. Internet es un medio de convivencia, es algo que va mucho más allá de la herramienta. Internet lo vemos desde nuestra forma de vista, como la caverna de Platón, incluso los más avezados, lo seguimos viendo con pantallas. Llegará un momento que no lo veremos con pantallas, que vamos a verlo en nuestros propios ojos, y está al llegar. ¿Cómo va a cambiar el mundo para los que solamente conciban Internet así, que no hayan pasado por todo el proceso de aprendizaje que hemos tenido nosotros? No lo sabemos. Internet es un espacio de vida que cada vez va a ser más. Y piensa una cosa, que todo lo que está hecho en código fuente biológico no puede salir. Hablábamos antes de la salida del sistema solar. Para viajar a años luz a otras galaxias no se puede hacer siendo un ser humano. Tendremos que darle la razón a Asimov y habrá que crear robots para colonizar otros planetas, como se ve, sin ir más lejos, en Alien Covenant, también un planteamiento parecido. Sí, yo ahí, tal vez desde un punto de vista nostálgico, siempre suelo comentar que para mí Internet antes era un campo abierto, era un universo, y ahora es más bien un centro comercial. Pues estoy completamente de acuerdo contigo. Cada vez aburre más. Pienso que hace 20, 10 años montábamos revueltas en Internet precisamente porque los usuarios podían crear contenido de una forma mucho más fácil. La Internet de los teléfonos es una Internet tonta. O sea, es una Internet donde, quitando a los youtubers y su egocentrismo, pues realmente el usuario tenía muchas más posibilidades hace 20, 10 años programando que las que tiene ahora, porque realmente puestos a causar una convulsión social, era más participativo antes. Ahora se va todo más al rebaño y bueno, los pastores ya sabemos quiénes son. Google, Twitter, Facebook, reunión de pastores, oveja muerta, se decía en mi pueblo. ¿Qué le dirías a tus enemigos? Ah, ¿todavía estáis ahí? ¿No os habéis aburrido ya? Cuéntanos cuál es tu filosofía de vida o algunas experiencias propias que consideras importante compartir con la comunidad. Mira, la experiencia más importante que se puede compartir es tener un hijo. El problema es que no sabes en qué jaleo te estás metiendo. No lo sabes y además el problema es que es un trabajo que no acaba nunca. O sea, pues, parece que tienes trabajo cuando son pequeños, cuando tienen menos de 10 años, pero cuando tienen 30 te van a seguir dando el mismo trabajo. Entonces, de verdad, si quieres la libertad desde un punto de vista egoísta, no te metas, mi consejo es no te metas en eso, porque vienen sin manual de instrucciones. Y entonces tienes que crear tú el manual de instrucciones y no te va a servir de nada, te va a suspender siempre. Entonces, hagas lo que hagas, piénsatelo muy bien si es la vida que quieres hacer, porque no va a depender solamente de tu libertad, de eso va a depender de tu libertad. Y piensa que si tú no tienes derecho a tener un hijo, pero lo que sí que tienen ellos es el derecho a tener unos buenos padres. ¿Cómo y dónde podemos encontrarte? Pues siempre en mi despacho o en cualquier momento. Te iba a decir que me podías encontrar en las redes, pero ya no es cierto. Ya he abandonado definitivamente Twitter. Lo he dicho muchas veces, yo me considero tuitadicto rehabilitado. Twitter hace 10 años, hace 12 años, he estado 12 años exactos, de un 3 de diciembre a un 3 de diciembre. Hace 12 años era algo con lo que se podía hacer cosas. Desgraciadamente se ha convertido en una cabaña más para pastorear a las ovejas. Y realmente no hay libertad. Entonces, no me busquéis ni en Facebook, ni me busquéis en ningún tipo de redes, ni siquiera me busquéis en LinkedIn. Quien quiere encontrarme, me puede encontrar, por supuesto, en mi despacho. Y si todo va bien y las cosas cambien, no cambian demasiado, si todo va bien, me gustaría estar en 5 años vista, como muy tarde, en este momento. Y olvidarme de todo, y olvidarme de las máquinas, olvidarme de la instantaneidad, y olvidarme de la velocidad de la información Necesitamos volver a recuperar el tiempo más lento. Y necesito recuperar sobre todo los libros en papel, que con la vida tan apresurada que llevamos no, ni siquiera soy capaz de llevar un libro porque me pesa. Pues a eso pienso volver. A ver si me dejan. Os lo dejo por aquí, Buffet Almeida, ya sabéis. El final es tuyo. Dinos una cita que te gustaría recordar, unas palabras que quieras compartir o simplemente, despídete de quienes nos escuchan. No, pues muchas gracias por haber contado conmigo para esta entrevista y nada, el final siempre lo ponéis los que creáis el medio que ya bastante mérito tiene y bastante complicada es la vida como para meterse en esa aventura. Enhorabuena por la iniciativa y que tengas mucha suerte en todo lo que hagas. El monólogo de hoy dice así. Esta es mi palabra sencilla, que busca tocar el corazón de la gente simple y humilde, pero también digna y rebelde. Esta es mi palabra sencilla para contar de mis hackeos, y para invitar a otras personas a que hackeen con alegre rebeldía. Hackeé un banco. Lo hice para dar una inyección de liquidez, pero esta vez desde abajo y a la gente simple y humilde que resiste. Y se rebela contra las injusticias en todo el mundo. En otras palabras, robé un banco y regalé el dinero. Pero no fui yo solo quien lo hizo. El movimiento del software libre, la comunidad del PowerShell ofensivo, el proyecto Metasploit y la comunidad hacker en general son las que posibilitaron este hackeo. La comunidad de Exploit.in hizo posible convertir la intrusión en las computadoras de un banco en efectivo y Bitcoin. Los proyectos Tor, Kubes y Onyx, junto a las y los criptógrafos, y activistas que defienden la privacidad y el anonimato, son mis manuales, es decir, mis protectores. Me acompañan cada noche y hacen posible que siga en libertad. No hice nada complicado. Solamente vi la injusticia en este mundo, sentí amor por todos los seres, y expresé ese amor de la mejor forma que pude, mediante las herramientas que sé usar. No me mueve el odio a los bancos, ni a los ricos, sino un amor por la vida, y el deseo de un mundo donde cada quien pueda realizar su potencial y vivir una vida plena. Quisiera explicar un poco cómo veo el mundo, para que puedan hacerse una idea de cómo es que llegué a sentirme y a actuar así. Y espero también que esta guía sea una receta que puedan seguir, combinando los mismos ingredientes para hornear el mismo bizcocho. Quién sabe, por ahí estas herramientas tan potentes acaban sirviéndoles también a ustedes para expresar el amor que sienten. Hackback. Una guía do it yourself. Para robar bancos. 2019. Phineas Fisher. Yes, I am a criminal. My crime is that of curiosity. I am a hacker and this is my manifesto. Huh? Right? Manifesto? You may stop me, but you can't stop us all. La verdad está ahí fuera, esperándote. No lo olvides. Código fuente. Hasta la próxima.